cuando subes a un escenario a enfrentar al mundo. Tú sientes pegada a tu pecho tu vieja acordeón. No te puedo explicar lo que siento, me tiemblan las manos. Pero luego con tus melodías afinas mi voz. Porque dices con tus notas lo que con palabras quisiera decirles. Y con tus melodías envuelves de magia a cada canción. Un estilo bien santafesino que nace del alma. Con los lirios despegas la magia en cada yo. Que tu cumbia es de alegría, que tus penas son las mías. En un grito de emoción, lleva el mensaje a tus amigos. Y no olvides de lo nuestro, sentimiento y acordeón. Y va con sentimiento. Porque dices con tus notas lo que con palabras quisiera decirles. Y con tus melodías envuelves de magia cada canción. Un estilo bien santafesino que nace del alma. Con los lirios despegas la magia en cada yo. Toca que tu cumbia es de alegría, que tus penas son las mías. En un grito de emoción, lleva el mensaje a tus amigos. Y no olvides de lo nuestro, sentimiento y acordeón. Sentimiento, Tito, y tu acordeón.